sonrisas por doquier, todos son alegres cuando hay amor, hay amor, hay amor, todo, todo alegre es cuando en la casa gozo hay cuando hay amor. Vejaciones nunca hay cuando cielo gozo hay cuando hay amor, en el mundo gloria hay cuando hay amor, todo canto trae sonar. Oh.